Cadena COPE, Elche Podcast. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues va a ser que sí, que algo está cambiando en el Elche Club de Fútbol. Ya hasta gana los partidos de 2-2, tiene un inversor llamado Instituto Valenciano de Finanzas, con lo que ya se regularizan los pagos y la deuda decrece, y hasta el consejero delegado Juan Carlos Ramírez va a presentar su decisión. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Blue. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles 23 de febrero, 23F, hoy, ya lo saben, hace 30 años del golpe de Estado ejecutado por Tejero y compañía, en el 1981, algunos no habían nacido, otros pues, estabais en la pubertad, otros ya erais jovencitos y otros ya erais más mayores, y ahora mucho más. ¿Cómo pasan 30 años? 3 décadas. Pues no voy a hablarles del golpe de Estado, pero sí de la marcha de Juan Carlos Ramírez, que hoy tiene, es un tema monográfico, el hasta hoy, bueno, y hasta mañana, y seguramente hasta la semana que viene, consejero delegado, va a presentar su dimisión de, como consejero delegado. ¿Qué significa esto? Que va a entrar una persona de su confianza, un familiar muy allegado, para velar por sus intereses, pero ha recordado que él sigue siendo el máximo accionista independiente del Elche. En la fundación con un 60%, pero como persona física, él es el más accionista y en este caso segundo en total de entre Elche y la fundación. Dice que ha tomado esta decisión porque no está acostumbrado a que le insulte y que lo considera injusto, que solo podrá recuperar su dinero, como explicó en estos micrófonos y en A Todo Gol Antonio Rocamora y Tomás Alvarado. Es decir, cuando haya superávit o con ingresos extraordinarios. Y en esos ingresos extraordinarios no entran los traspasos. Comenta muchísimas cosas. Ha durado 30 minutos la comparecencia. Dice que ya se han firmado la transferencia de todos los salarios y jugadores, que ya se les paga, que quiere disfrutar del fútbol, que no es que se marche, sino que deja el Consejo de Administración. Y aquí puede venir un poco las dudas, pero ¿quién va a tomar la decisión? ¿Él va a tomar alguna decisión? Pues ha dejado claro en varias ocasiones a nuestras preguntas que él no tomará decisiones, sino el Consejo, pero estará Ojo Avizor como máximo accionista. Y ha dejado pues, algunas perlas, como cuando le preguntamos si liderará al Consejo de Administración de algunas decisiones que tiene sobre la mesa, como la renovación de Bordalás. Nos ha dicho que para el Bordalás es el mejor entrenador porque los resultados le avalan y que por si él, si por él fuera, estaría renovado. Y que por si él fuera, debería ser el entrenador de la próxima temporada, pero que solo dará su opinión si se la pide. Está ya creérselo lo que es. En fin, muchas cosas ha comentado y sobre lo mismo ha comentado sobre Paco Martínez de Bordalás. Lo mismo, pero bueno, lo mejor es que lo diga él, porque yo creo que es la voz autorizada y la voz del día, Juan Carlos Ramírez. Y yo creo que ese sí es el momento para comunicaros que yo lo que quiero es disfrutar del fútbol, quiero evitar pretensiones, se habrán realizado cosas bien, cosas mal, pero yo creo que el Elche en este momento, en la situación que está, creo que puede tener un futuro muy, muy bonito si la afición responde, si la ciudad responde, y yo creo que lo que sí he podido servir es de transición hasta llegar a este punto. Entonces, yo comunicaros que voy a salir de la primera línea del Elche, de alguna forma, del próximo consejo, porque hoy simplemente había convocado a los consejeros y al presidente para comunicarles la decisión que tomaba. Y simplemente, pues por deciros que en el próximo consejo presentaré mi dimisión como consejero delegado. Pues tengo que decir que para velar por los intereses míos en el Elche entrará una persona de mi entera confianza que ya en el próximo consejo se os anunciará. Y simplemente creo que la entidad se queda en manos de una gente que creo que son los mejores para llevar este proyecto adelante, sino que para la menor duda, que es intentar por lo menos este año meternos en el playo de ascenso, y el año que viene, pues dependiendo de los recursos que tenga Leche, hacer un presupuesto acorde a ello. Entonces, yo seguir disfrutando del fútbol, he cogido, creo que mucho cariño a esta entidad, lógicamente, no por los intereses que tengo, sino son 2 años y medio que he estado aquí. Seguiré viendo fútbol, por supuesto, seguiré viniendo a los entrenamientos cuando me apetezca, seguiré viajando con el equipo cuando me apetezca, porque al fin y al cabo soy el máximo accionista independiente de Leche. Entonces, lo único que quiero es el bien para Leche. Yo ayudaré al consejo lo que ellos me pidan, y automáticamente seguir la trayectoria de Leche como no puede ser de otra forma. Si queréis preguntar algo, pues eso es lo que íbamos a hacer, preguntarle. Pero antes, que es muy interesante, su última comparecencia, al menos como secretario delegado, vamos a escucharla casi casi íntegra, porque no hay desperdicio. Antes de lleno de trabajo, tenemos bueno, bonito y barato preparado para todos ustedes. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan Cortamura, Juan sus hermanos, y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Quiero darle las gracias a los miembros del equipo Juan, soy los mejores. Y una vez terminado ya, Juan, sí, esto no como Juan, ahora tienes un Volkswagen con un lugar de 150 años completamente equipado por 18.500 euros. Hablarán de ti, aunque no vayas, Juan. Te esperamos en Serremóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFON. A ellos les descontaron 20 euros de su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFON, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial del Yu y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. Solo hasta el sábado 26 de febrero tienes un Honda Civic 5 puertas desde 14.900 euros puesto en carretera, con hasta 5 años de garantía, un consumo de solo 5,7 litros al 100 y la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Climatizador, llantas de aleación, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD, radio CD con MP3, ordenador de a bordo, 8 iPad, Honda Civic 5 puertas desde 14.900 euros. Oferta válida hasta el 26 de febrero o fin de existencias. Venga por el tuyo Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche San José Pancorte 41 junto a Fábrica Paredes y en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 2710. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. ¡Apúntate al squash! La Universidad Miguel Hernández de Elche organiza un concierto en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer a cargo de la Orquesta Sinfónica Castelar. El concierto tendrá lugar el sábado 26 de febrero a las 8 de la tarde en el hall del edificio Altavix del campus de Elche. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas de Cartagena de Elche y Alicante y en las oficinas de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer de Elche y Alicante. El importe de la entrada es de 10 euros. Concierto UMH contra el cáncer. Anímate y colabora. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Como digo, hoy ha dado una rueda de prensa el consejero delegado Juan Carlos Ramírez, que va a dejar de serlo, abandona, se marcha del consejo, no del Elche Club de Fútbol, y le preguntamos los motivos de por qué deja el cargo. Ramírez. Paco, yo tomo esta decisión porque después de intentar 2 años y medio trabajar por esta entidad, porque los que estamos dentro sabemos lo que esto cuesta. Arriesgas tu patrimonio, porque yo no me quiero venir a Leche a ver el partido de fútbol y no tener la idea de escuchar insultos, de escuchar ciertas cosas que lógicamente yo por eso no estoy acostumbrado. No soy masoquista, creo que quiero disfrutar de Leche, seguir su trayectoria, pero no estoy dispuesto a que me insulte, a que para mí es totalmente injusto, porque no se sabe la realidad. Que sepáis que, por ejemplo, para llevar todo esto a cabo, aquí ha habido que dar unos avales importantísimos de dinero. Y importantísimo. Y se ha hecho, no hemos puesto ninguna, quien hemos firmado no ha puesto ningún reparo en hacerlo. Entonces, son cosas que luego, no sé, en fin, yo prefiero no entrar en ese tema. Creo que agradecer a todo el mundo lo que lo bueno y lo malo, porque al fin y al cabo esto es fútbol, no es una empresa, es fútbol, veis si tenéis razón, pero yo creo que el respeto está por encima de todo. ¿Cómo recuperará su inversión? Recordamos que ahora mismo la deuda del Elche es de 3 millones de euros de préstamo de los bancos de Martínez Valero y 5,5 millones que se le deben a Juan Carlos Ramírez. Antonio Rocamora y Tomás Alvarado ya lo dejaron claro en estos micrófonos, tanto hoy como anoche como ayer. Pero si lo tenemos que preguntar al propio economista, ¿cómo va a recuperar su inversión? Creo que eso lo dejaron claro la comparecencia que hicieron ante distintos medios de comunicación. Yo he aceptado que la deuda que tiene el hecho que tengo a crédito participativo, ese dinero solo lo podré cobrar, lógicamente, con ingresos extraordinarios, con beneficio de la sociedad, como puede ser de otra forma, y espero que si lo puedo cobrar en 2 años, mejor que 20, lógicamente. Pero por mi parte, el hecho no va a tener una espada de Damocles, como si sería un banco la cabeza. Lógicamente, lo que sí tendrá que hacer el Elche es un presupuesto austero en base a los ingresos que tiene. Es decir, si tenemos 5.000 abonados, pues tendremos que hacer una plantilla para no descender. Y ahí es igual el mayor error que yo he tenido en la ilusión. Y luego, la masa social ha respondido, la deuda no ha respondido a nivel de intentar cosas con los errores que hemos cometido, cuidado. Pero que es imposible con una masa social de 5.000 aficionados intentar un proyecto que ayer lo tengo. Yo igual el primero me he equivocado, la ilusión de intentar llevar a Elche a primera división cuando hay presupuestos que quieras o no, pues no es que implica realmente la realidad. Pero bueno, dicho eso, yo creo que también nos puede, dentro del presupuesto que se haga, la temporada que viene, y entiendo que por qué no nos va a soltar la planta, pues no puede ser infancia, puede ser equipos con la cabeza en el suelo, pero lo que está claro es que si hemos saneado a Elche, lo que creo que el consejo tiene que hacer es no volver a incurrir en los mismos errores que la ilusión de Garte, ¿no? Tenemos lo que tenemos, estamos en Elche, tenemos el estadio que tenemos, tenemos la ficción que tenemos y tenemos el equipo que tenemos. ¿Cambiaría algo de lo que ha hecho, de las gestiones que ha hecho, de las decisiones que ha tomado en los 2 años que ha estado en el Elche como consejero delegado? ¿Cambiaría en algo? Es que, o sea, aquí ha habido muchas decisiones internas que había alguien las tenía que tomar de muchísimos años. Es decir, el problema de Elche no ha sido estos 2 años, el problema de Elche son 22 años, porque deportivamente, ¿cuándo ha estado el Elche mejor que ahora? Vosotros tenéis la historia de Elche en los últimos 8 o 9 años, el año pasado se queda en un puesto razonablemente bien, este año creo que estamos luchando por vendernos, era el objetivo que nos marcamos, entrar en el playoff, luchar con la época de primera división, creo que el equipo está bien, por desgracia, ahora que nos estábamos metiendo goles, hemos tenido la desgracia de la de Linares, por eso no, el año pasado tuvimos la de Santos, en fin, puede haber connotaciones en el fútbol, pero yo creo que deportivamente creo que, yo no sé, pero nosotros tirar de perfecta, yo creo que no lo hemos hecho mal deportivamente, que lo podríamos haber hecho mejor, estoy de acuerdo. Ahora, lo que ha sido bueno a nivel económico, estabilizar la situación del club, a nivel institucional, de limpiar muchas cosas de vicios que había aquí, muchísimos vicios anteriores, yo creo que en eso sí hemos hecho mal, que no lo hemos sabido igual transmitir, bien por mi carácter, por parte de las peleas, de comillas que he tenido con vosotros, igual yo no he sabido transmitirlo, yo no estoy acostumbrado a connotaciones, yo me gusta hacer las cosas y pienso si es bueno o malo para la entidad, sin pensar que esa decisión no me van a comunicar en algo. Igual ese ha sido mi máximo error, pero estoy seguro que el 99% de las decisiones que tomé en su momento, conjuntamente cuando digo esto es con los compañeros de viaje, porque no tengo que olvidar que el valedor mío, mi máximo compañero de viaje en esta altura, si no me escuche, y luego desde que se incorporó Tomás Alvarado en el área económica, porque sabíamos cómo estaba el club, en este momento sabemos cómo está. Entonces yo creo que en un 99% las tenía que haber tomado igual, si no me tendría que haber hecho antes. Otra cosa es que la opinión pública pues puede sentar mejor las cosas, puede sentar peor, pero la verdad es que yo no he sabido informarla. Lo mismo vuelvo a repetir, él se metía un teléfono móvil, y seguía afirmando que nadie le ha puesto la pistola para irse, como hace, porque no está en el de dolorosa nada, por ejemplo. A mí nadie me ha puesto una pistola por irme. De hecho, yo ahora y en el consejo, pues, lógicamente nadie me dice contar las cosas. Lo hago porque vuelvo a repetir. Yo no estoy acostumbrado a que me insulten, a que me pierdan el respeto por decisiones, porque con lo que se ha hecho, yo tengo familia por detrás mía que me dice respeto y así. Como si llegas mañana a tu empresa, estás pagando el día 31 las nóminas, por ejemplo, estás avalando para que todo el mundo vaya correctamente, para que tus empleados te insulten. Bueno, entonces, hasta luego, gracias a Dios, lo puedo hacer. Pues la decisión, sin más, seguía reconociendo por Carlos Ramírez que ha cometido errores, pero también hablaba de que él sí tiene su patrimonio intacto y que se necesita más apoyo, un apoyo mucho más fuerte de las instituciones. Somos que yo he cometido errores, pero cierto que medio de comunicación los ha cometido bien por todos. Pero es mi opinión y yo lo que quiero es mirar para el futuro. Yo me he equivocado en ciertas decisiones, porque José Villano ha podido ser un equipo de defensas. Yo lo he hecho intentando que era bueno para el club, lo mismo que igual más de uno de vosotros pues puede tener una conciencia no tan tranquila de todo este último proceso. Yo creo que ya cada uno de sus historias sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos mal, y lo que tenemos que mirar es para el futuro. Lo que interesa es el futuro de Leche, no el de Juan Carlos Ramírez ni los errores que han podido. Lo que sí digo, que Leche ha llegado a donde está, con la transición que hace 2 años y medio. A mí me digo, Fuentes Benítez, me meto en este proyecto y pues puedo garantizar que gracias a Dios y al esfuerzo que he hecho conjuntamente con ellos, el Elche está en la situación que está en este momento, con una deuda sobre un crédito hipotecario sobre los locales de 3 millones y poco de dinero y una deuda a mí de 5 millones y medio, que no es un banco, ¿me entiendes? Y porque los 14 millones los debe la Fundación, no el Elche. Y el Elche tiene todo su patrimonio intacto. No hay en este momento ningún club que esté en la situación del Elche. Si a partir de ahí, y digo ya a título personal, esto no lo digo ya como consejero delegado del Elche, que en este momento todavía no es la semana que viene, que presente formalmente ya hagamos todo el proceso. El Elche necesita un apoyo más fuerte por parte de sus instituciones. ¿Entiendes? ¿Por qué? Que si no, tenemos que decir, con los abonados no podemos vivir. Entonces, lo que no podemos hacer es un presupuesto de 3 o 3 millones y medio en equipo de segunda división y intentar subir a primera división. Eso es imposible, es inviable. Independientemente a errores, independientemente a fracasos que podamos cometer con jugadores que nos podamos equivocar, pero no porque sean malos, sino porque son humanos y lógicamente no pueden responder lo mismo que igual si se aclima también a la realidad, pero no cabe duda de lo que mira. El último esfuerzo que hemos hecho nosotros, el consejo, no ya personalmente a nadie, ha sido hoy mismo, hace media hora, hemos firmado la transferencia de todos los salarios de todos los jugadores, ¿vale? Por lo tanto, parece que se ponen al día con las deudas con jugadores y empleados con esos salarios atrasados. Hay mucha más migra en la rueda de prensa. Lo que vamos a hacer es un pequeño impasse, hacemos un pequeño corte aquí, llevo de nuevo los aparatos y seguimos con la comparecencia larga de Juan Carlos. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir mejores. Pásate por Compañía Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por 1 euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los tres primeros meses. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Noventa, Avenida Constitución 21. El Ayuntamiento de Elche apuesta por las nuevas tecnologías y la modernización de la administración. Internet más fácil para los visitantes. Desde ahora, 24 zonas wifi de acceso libre a Internet en espacios municipales. Las nuevas tecnologías al alcance de todos los ciudadanos. Ayuntamiento de Elche. Comerciantes y Alena. Todo en madera, decoración y complemento. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. La Universidad Miguel Hernández de Elche organiza un concierto en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer a cargo de la Orquesta Sinfónica Castelar. El concierto tendrá lugar el sábado 26 de febrero a las 8 de la tarde en el hall del edificio Altavix del campus de Elche. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas de Caja Murcia de Elche y Alicante y en las oficinas de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer de Elche y Alicante. El importe de la entrada es de 10 euros. Concierto UMH contra el cáncer. Anímate y colabora. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. En los próximos 10 segundos la palabra nuevo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, nuevo concepto. Nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen, desde 19.600 euros. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 7 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo hablando de esa rueda de prensa que ha dado hoy el actual consejero delegado que va a dejar de serlo. Va a presentarse la semana que viene. Seguirá como consejero, pero sí como accionista pondrá a una persona, un familiar que no haya llegado suyo, ha dicho, para obviamente estar pendiente de todos los movimientos que se hacen. Pero la gran pregunta era, ¿va a tomar decisiones a nivel deportivo? ¿Cuál va a ser el nuevo escenario? ¿En qué va a quedar su figura? Creo que tenemos los mejores técnicos que tenemos, creo que tenemos la dirección deportiva, la mejor que puede tener el Elche, y yo creo que el 30 de junio pues veremos dónde estamos, se tomarán decisiones, pero que yo ya no las tomaré, será el consejo quien las tome, pero lógicamente yo estaré ojo a visor, como vamos a decir, como máximo accionista independiente del Elche, para que todo transcurra dentro del plan trazado, porque lógicamente nosotros hay un plan trazado de cómo pagar también ese dinero. Eso lo sabemos nosotros, es un tema interno y punto. Y a partir de ahí hay que hacer una hoja de ruta como en cualquier empresa, pero teniendo las connotaciones que es un club deportivo, que lo que interesa es que entre la bolita. Porque si entra la bolita somos todos de puta madre. Si no entra la bolita no vale nada lo que has hecho. Como somos muy malos, insistíamos. Él tenía un acuerdo tácito, no tan tácito, un acuerdo verbal con Bordalás para renovar con Bordalás que existe. A partir de ahora, si él no va a tomar decisiones, libera esta situación al consejo de administración y a los que ahora van a tomar las decisiones, o no. Para mí Pepe Bordalás sigue siendo el mejor entrenador que puede tener el Elche, pero no porque lo diga yo, sino porque los resultados la bala. ¿Entiendes? No hay ninguna connotación de amistades, de amiguismos. Es simplemente un tema profesional. Y yo creo, por mí fuera, mañana Pepe Bordalás estaría adecuado, es decir, por mí fuera. Entonces, lógicamente, a tu pregunta concreta, yo pienso que Pepe Bordalás tiene que ser el entrenador de la temporada que viene, mi opinión personal. Una hecatombe, no sé, qué hecatombe, que sería para que eso no sucediera, pero ya no es una decisión que a mí me compete, y si habría en el consejo una discrepancia sobre ese tema, entiendo que para eso están los consejos, para votarlo, y la mayoría sería el que sacaría adelante o decidiría cancelar al actual técnico. Pero eso ya te digo que sería 30 de junio o cuando seguimos insistiendo en si va a tener voz y voto en la comisión deportiva. La comisión deportiva colaborar, ¿a qué llamamos colaborar? O sea, a que esté pendiente de que Paco Martínez nos llame, hay este jugador, hay el otro, no, yo voy a estar por aquí, decisiones las tomará el consejo. Lo que pasa es que, lógicamente, yo con Pepe llevo 2 años y medio, con Antonio Roca Mora no lo tengo que discutir, con Paco Sánchez, con los que están en el Consejo, yo lógicamente tengo una relación muy fluida con ellos, y lógicamente, pues, comemos juntos, estamos juntos, y opinaremos todos, pero sí, yo tener poder de decisión, yo daré mi opinión si me la piden y ya está. Lo mismo que vosotros, si os dais una de opinión, podréis decir lo que vosotros creáis más interesante para vuestro gusto. Queda, por tanto, un poco ahí en el alero la posibilidad de que cada uno entienda si sus decisiones van a ser tomadas en cuenta o si él es el que va a seguir mandando o no. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que pueda pasar, pero bueno, ahí queda su respuesta. Por cierto, le preguntamos cómo había digerido, asimilado el hecho precisamente que le ha hecho, y valga la redundancia, presentar su dimisión como consejero delegado. Mucho de que una parte de la afición no estuviera de acuerdo con su gestión. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación que haces. Yo creo que ha sido una parte de la afición muy pequeña y, sinceramente, en mi opinión, como me gusta siempre ir de frente, para mí creo que ha sido una opinión bastante más clara, por lo que sea. Entonces, pienso, sinceramente, que han sido muy pocos, porque no nos olvidemos. La masa social, por ejemplo, que hay en las peñas, estamos hablando de 450 personas o 500, no creo que haya más peñistas, de lo cual yo, obviamente, tengo que reconocer el esfuerzo que han hecho con la situación que estamos y que solo unos 30, 40 o 50 personas se hayan puesto en la tesitura de faltar al respecto de... Pero no las peñas, sí. La gran masa de peñas han estado con el equipo, han dado su disconformidad en momentos difíciles que yo he tenido con ellos, y les tengo que agradecer a la gran masa, al 90, al 95% de las peñas, que a mí me han tratado siempre correctamente. Ha habido un sector muy pequeñito, pero que yo me reservo las informaciones que también llegan como a vosotros, los motivos que han motivado a ese sector. Es una información que yo me la quedo, que son mis fuentes. En cuanto a si daría marcha atrás en algunas decisiones importantes como desmantelar la plantilla del año pasado, esta era su respuesta. Si volvería a ser ahora, la única persona que nos podríamos replantear de todos los que han salido del hecho es Óscar Trejo. Óscar Trejo, por desgracia, se quería quedar. Nosotros queríamos que se quedaría. El problema era su alta ficha. Y que era un jugador de mayor categoría. Óscar Trejo tenía una ficha superior a 450.000 euros. Ese fue el motivo. El resto volvería a hacer lo mismo, porque esos son los motivos que nos llevaron a hacer esa decisión. Y vosotros muchos sabéis lo que pasa con nosotros. No, lo hemos publicado. O sea, hemos contado el caso de Willy, el caso de Eusebio, hemos contado el caso de Jorge Molina, el caso de Saúl, claro que lo hemos contado. Pero bueno, es un poco. Hay más, pero vamos, lo más interesante. Por traspasos, dice que no va a recuperar dinero porque entiende que el traspaso no es un ingreso extraordinario sobre el tema Willy, y Guacaso dice que sigue diciendo que no es un traspaso, es un beneficio. Bueno, mira, Guacaso ha sido un tema que nos ha vendido, es un tema extraordinario y de ahí no ha salido. El tema de Willy Caballero, Willy Caballero tenía una ficha y nos preocupaba ya el año que viene con la que viene. Entonces tenía una ficha altísima. Entendíamos que podíamos correr un riesgo al hecho de que tenía, pero entendíamos que la plantilla podía tener los porteros que teníamos, ha surgido la operación ahora, y yo creo que Willy Caballero, desde que yo llevo aquí, se estaba vendiendo todos los años, pero aquí nadie aparecía. Cuando realmente ha habido una opción de venderse, el jugador estaba loco por irse, pero loco por irse, y yo creo que esa operación se intentaba con los militares. Y lógicamente, esto es lo que hemos hecho. Bueno, nos quedamos sin tiempo. De loco por irse nada, evidentemente que por ejemplo, la decisión por aquí estaba justicia. Insisto, ya no es entrar ni en polémicas, que ha estado justamente caballeroso en su salida, esto no es una despedida, es cierto que Juan Carlos Rodríguez abandona el Consejo de Administración y presenta su dimisión como consejero de Nos hemos comido todo el tiempo, pero la verdad es que merecía la pena. Gracias, saludos.